mapuche al sol, oh, si no se quiere romper la injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver el mapuche al sol, oh, por toda la humanidad. Mari Mari Compuché, compañeras y compañeros de Farco y a toda nuestra querida audiencia. En medio de un contexto de criminalización por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en el sur de Argentina, se presentó en Neuquén el libro La historia secreta mapuche, del periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo. Pedro Cayuqueo, en diálogo con Radio Pualmapu, esto nos contaba. Este libro es una trilogía que parte con un tomo 1 que estoy promocionando en Chile y Argentina, o en el Pualmapu histórico, que busca, digamos, dar cuenta de algo que se mantiene silenciado o oculto en el sistema educativo, ¿ya? No se le enseña a la sociedad chilena y a la Argentina tampoco qué pasó con los pueblos originarios, con el mapuche en particular en el siglo XIX. Hay una especie de fantasía historiográfica de que los mapuches, en el caso argentino, somos invasores chilenos, en el caso chileno de que desaparecimos por el mestizaje. Eso es algo que tenemos que combatir también intelectualmente, y mi trabajo de divulgación histórica apunta a eso, apunta a llenar ese vacío y que la gente, el ciudadano de a pie, digamos, pueda documentarse de aquella historia que no ha sido contada, digamos, para el gran público. La presentación del libro incluyó una gira por 10 ciudades de la Patagonia, acompañado de la banda Colelo, Identidad Mapuche. El periodista señaló que es muy importante recorrer el territorio para conocer la realidad de las comunidades. También se refirió a Lonco Jones Walla y a Rafael Nahuel. Bueno, nos parecen cosas dolorosas que a Gulumapu nos llegan con tremenda pena, porque hayamos tenido que lamentar el asesinato de varios jóvenes mapuches por parte de la policía. Nosotros solidarizamos con su familia, visitamos al Lonco en Esquel, en la cárcel. Creo que uno de los momentos en que hay que solidarizar entre mapuches es cuando estamos pasando momentos de dolor. Habló sobre el racismo y remarcó durante toda la presentación la importancia del libro como herramienta de enseñanza para romper con la historia oficial. El racismo, dicen los estudiosos del tema, se alimenta de la ignorancia. La ignorancia es la que fomenta el racismo. Aquí hay un intento por curar eso. Tenemos que insistir, como pueblo mapuche en ambos lados de la cordillera, con la palabra. Y la palabra es quien cambia conciencia, la palabra transforma vida, la palabra transforma sociedades, y creo que no tenemos que renunciar a eso. En Pualmapu, Argentina, el libro La historia secreta mapuche podrá adquirirse en las librerías a partir de junio, luego de la presentación que se hará en Buenos Aires.